Hoy fui al parque de acá cerca y no estaba mi abuela, tampoco estaba mi mamá, ni mi hermana Graciela. Y cuando volví a pie, me encontré un can muy juguetón. Le pregunté cómo te llamabas, perro. Me dijo, yo soy Kasparov, soy Kasparov. Kasparov, Kasparov, mi perrito Kasparov. Juega, salta, vende, compra, mi perrito Kasparov. Kasparov, Kasparov, deja ya de jugar. Hoy es lunes primero de mayo. Kasparov, Kasparov, cuando sale a la plaza siempre juega. Tiene muchos amigos en la plaza, plaza. Son todos perros, aunque hay algunos gatos. Hay un par de ratas también, porque mi perrito Kasparov juega con todos sin que le importe quién. Porque Kasparov es ruso, y en Rusia los perros son bastante tolerantes con las otras especies, las otras especies, las otras especies. Kasparov, Kasparov, Kasparov, mi perrito Kasparov. Juega, salta, vende, compra, mi perrito Kasparov. Kasparov, Kasparov, Kasparov. El otro día lo llevamos al doctor. En realidad era el veterinario, porque Kasparov es un perro y los perros van al veterinario, al veterinario. El problema fue que se comió un tornillo porque estaba mezclado, mezclado con caca. Y mi perrito Kasparov se come la caca que deja en el balcón. Kasparov, Kasparov, Kasparov, no seas botón. Kasparov, Kasparov, Kasparov, no seas cagón. Kasparov, Kasparov, deja ya de jugar. Kasparov, Kasparov, hay que ir a trabajar.